Deus, firme, o dois, o do três, firmes, o dois, o do três, alto já. Hola. Hola, amigos de Metal Corrosivo Radio Digital. Te mando un saludo y un abrazo virtual, tu amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Así es. Bueno, pues desde Laredo, Texas, para México y el mundo. También mando un saludo donde se retransmitirá este programa hoy, todos los jueves a las, déjame acordarme, a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México también. Mando un abrazo a Rock y Terror Radio Digital, y también donde ya también agradecidos porque se nos abren las puertas hasta la Argentina. También mando un saludo a lo que viene siendo Latidos del Metal, también ahí van allá, ya ahora sí que hasta allá va a haber metalano. Así es, larga vida metal latinoamericano, como sus siglas, ya reducido, porque me dijeron, güey, está bien largo ese pinche nombre, güey, como canal de YouTube. Ahí iniciamos como YouTube. Y pues digo, chinga, pues ¿cómo le pongo? Pues Metalano, por Metal Latinoamericano. Así nos encuentras en YouTube. No he subido nada, no se preocupen, pero hay suficiente contenido de bandas latinoamericanas. Y últimamente hemos estado incluyendo bandas españolas. Pero bueno, ahorita llegamos ahí. Y bueno, ya sabes, en este activismo de apoyar al metal latinoamericano para darle larga vida más bien a la difusión del metal latinoamericano. Porque el metal latinoamericano para nada está muriendo. Sigue brotando. Como la pus, pero en este caso no es pus. En este caso es cuando estás comiendo una naranja, güey. O que estás comiendo, híjole. Ay, me encanta el pinche flan, güey. Te comes el flan, güey, y le sale así el juguito así de azúcar. Yo sé que pinche azúcar mata, pero ay, qué pinche rico sabe. Cuando agarras una toronja o agarras el mango, güey, y le das así la mordida y que sale el juguito, güey, así, güey. Ese es lo que está brotando del metal, ese jugo delicioso, güey, que le da, inclusive la carne, los que nos gusta la carne rojas, ¿no? Así un ribeye bien rico, así la estás partiendo. En el caso de nosotros aquí en el norte, el sur de Texas y norte de México, la carne asada. Acá donde yo vivo, la fajita es lo que más nos gusta, pero está la flecha, todos estos cortes, ¿no? Y sale así bien rico, así el juguito de la carne. A mí me gusta el término, acá le decimos medium well, que es término medio, casi cocido. Y que le sale así la sangrecita, bien rico, la grasita, bien rico así, bueno. Eso es lo que brota afortunadamente de toda Latinoamérica. La grasita rica, el jugo rico, el metal, eso es lo que brota. Y solamente larga difusión, así es, y aquí estamos en este activismo. Te repito, agradecido con el Latidos del Metal que nos abrieron las puertas para que ahí haya metalano. Así es que allá está el metalano en Argentina, ya les abrimos el metalano allá. Así que muchas gracias. Ay, amigos, pues de fondo estás escuchando a nuestra amiga de la banda Daltis, Mari. Te mando un abrazo, amiga, ella es del Ecuador. Esto es rock, yo veo que ellas se autodenominan como una banda Doom. El estilo, ahí lo puedes escuchar acá tranquilón y todo. Ahí lo vas a estar escuchando durante todo el programa. Daltis, búscalas en las redes sociales. Están en Facebook, están en Twitter, están en... ¿cómo se llama el otro? Instagram, Facebook, Instagram, YouTube, Daltis, desde el Ecuador. Y bueno, iniciamos con Chanate. Ya saben que a mí me encanta esa canción de Chanate, de Paso Redoblado. ¡Qué rolón, la verdad! Luego voy a poner más, pero la verdad, esa es mi favorita. Le mando un saludo a mi brother, a Klaus Schwab, que es Klaus, obvio, pero te digo, no sé por qué se me queda grabado el nombre de ese genocida, Klaus Schwab. Que cómo le hace daño al mundo ese genocida. Pero bueno, Y bueno, amigos, ya sabes, te doy la bienvenida al metalano, ya sabes, el metalano bien metidito, el metalano, güey, bien metidito donde te huele bien gacho. Que pues puede ser también en la voz, güey, la boca nos huele bien culero cuando te acabas de despertar, ¿no? Huele bien feo y hay que lavarse la boca y así nacemos. ¿Pero por qué? Porque tienes que correr la voz del darle larga vida al metal latinoamericano. Y bueno, iniciando porque tengo muchas rolas, vamos a iniciar, ahora sí, como te digo, mi amiga, mi gran amiga Astatmia de Venezuela, también aprovechando que estamos en el mes de la mujer, voy a iniciar con mi gran amiga Dana Duval. Astatmia, mientras esté metalano, siempre se va a escuchar. Dana, Dana Duval. Amiga, ya sabes que te quiero mucho y te estamos esperando para tu programa también, luego en la radio con nosotros. Ya sabes que tienes las puertas abiertas. Y gracias a Metal Corrosivo, que gracias a nuestro brother Roy Camus, es que yo me hice muy amigo de Dana Duval. Astatmia, solo band desde Venezuela. Vamos a escuchar su rola. Regresamos, la canción ya la hemos puesto muchas veces, pero recuerda, ¿cuántas veces te ponen la canción de Shakira, güey? Todos los putos días te la ponen a cada rato. Bueno, yo no todos los días, pero yo ofrecemos música continua. Vamos a escuchar a Statmia con su canción Ciénega de Murcia. Te digo, es difusión, amigos, y repetitivo, y tengo más rolas de ella, pero a mí me encanta esta canción, es de mis favoritas. Vamos a escucharla y regresamos aquí a Larga Vida Metal Latinoamericano. El metalano, así es. El metalano te va a regresar, güey. Así que vamos a Venezuela, desde Venezuela, por el metalano a Statmia. Vamos a escuchar la rola y regresamos. Perdido estás, sin camino, sin luz y sin destino. Son fugaces tus pensamientos, se desvanecen entre las ilusiones que mueven el miedo hasta el presente. Entre la realidad y el sueño, valle de hermosas cosas que enamoran y te engañan, Murcia te atrapará y sin sueño te dejará. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Y bueno, amigos, ¿qué les pareció? Astatmia desde Venezuela, así es, amigos. Así es que ya sabes, aquí agradecido con Metal Corrosivo, mi brother, donde también aquí pues nos apoyan, dándonos el espacio para difundir metal latinoamericano. Te digo, desde Laredo, Texas, para México y todo el mundo, y ahora Argentina, allá en Latidos del Metal. Bueno, ok, Astatmia, Venezuela, acá en el fondo, Daltis. Al principio te dije, no dije de dónde, Torreón, Coahuila, México, Xanate, con Paso Redoblado. Para que los busques a los tres, los tres están en Facebook, los tres están en, bueno, no, Astatmia no está en Facebook, está en YouTube. Apóyalos, suscríbete a sus canales, dale like a su música, compártela. Es la manera en que los apoyamos para que también ahí moneticen. La verdad, sí, por eso te digo que es larga vida, metal latinoamericano, metalano, con sus siglas, metalano. Y bueno, amigos, toca el turno. Miren, yo lo he dicho, España. Nos han contactado nuestro proyecto de nuestra radio, de Rock y Terror Radio Digital. Ya van dos bandas españolas que nos contactan. Obviamente les estamos dando el apoyo. El pueblo español es otra cosa. La corona. Por eso estoy más que de acuerdo con ellos. Estos no son la corona española los que han saqueado y dejado un cagadero en nuestros países. Nada que ver. Estos son el pueblo español que está en contra de estos parásitos con corona. Y todo el crimen organizado que está detrás de ellos, ¿no? Entonces, aquí el apoyo al pueblo, a las bandas que forman parte del pueblo, de la comunidad obrera, de gente como tú, como yo. Así es. Por eso también están incluidos a larga vida metal latinoamericano, como lo viene siendo la banda de... Ellos autodenominan Hard Rock o New Metal, de la nueva era de New Metal. Ellos hacen llamar, te digo bien, es Hard... Espérame. Harden, creo que se... Ahorita te digo bien, espérame. Es que estoy aquí poniendo mi Hardet y Hardet, y la canción que vamos, que nos están presentando, es Falling Down, de caída, cayendo hacia abajo. Así que desde España, Hard Rock, New Metal español, vamos a escucharlos y obvio regresamos. No encontraba la canción de fondo de nuestra amiga Mari, de allá del Ecuador, de Altis. Yo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, no, es que aquí me pongo yo aquí a checar. Y. Ay, ay, ay. Oye, no te presenté, qué grosero yo. Daltis, la canción se llama Shooting Star. Shooting Star de nuestra amiga, bueno, su banda Daltis. Rock así, Doom. Tengo que platicar con ella y sentarme. Daltis, ¿qué género es? Porque la verdad he estado batallando. Pero rock es y aquí. Ella es amiga, síguela, Daltis. O sea, las puertas abiertas están para todos. Entonces sí, vamos, ¿qué te digo? Estaba yo aquí como loco. ¿Dónde estás, Daltis? ¿Dónde estás, Daltis? Daltis, ya la encontré, ya la encontré. Shooting Star, síguela. Búscala ahí en Facebook, búscala en YouTube, Instagram. Y bueno, amigos, escuchamos otra vez. Te recuerdo desde España por el metalano, Hardhead y la canción Falling Down. Metal español. Ellos a todo dominan, te repito, hard rock coqueteando con el new metal, esta nueva era del new metal. Es una banda prácticamente nueva y agradecido con ellos, así como ellos nos buscaron en Facebook. Igual, en Rock y Terror Radio Digital, ellos nos buscaron, te digo, ahí lo estamos. Y este programa, como se retransmite allí, es por eso que forma parte de. Y agradecido con Metal Corrosivo de que nos ayuden a esta larga difusión. E inclusive, la banda que viene ahora también es un derivado también de amigos de la casa de Metal Corrosivo. También acá por mi parte, Ramón de la banda de black metal española Ouija nos contactó. Yo pensé que me iba a pasar material de Ouija. Ya tengo material de Ouija, pues luego te voy a traer black metal de Ouija. Pero en este caso creo que es una banda hermana. Se llama la banda Bone. Bone. Digo Bone porque es como Bone, pero tiene diéresis en la O. Me imagino que es Bone o Bone. Ahí les pido una disculpa. No soy una persona culta. Y pues te digo, pues estamos aquí en el Metalano. Entonces, por el culto del Bone, por el Metalano, desde España, larga vida al metal latinoamericano, larga difusión al metal latinoamericano. Te traigo desde España a Bone. Te digo, un Bone. La canción se llama Bone-in. Ahí creo que no lleva diéresis. Bone-in quiere decir con hueso. Igual cuando digas tú boneless es cuando no tiene hueso. No, acuérdate de las alitas, ¿no? Vas a comer alitas. Y las quiero boneless, las quiero bone-in. Y ya, pues es eso. La quiero con hueso o sin hueso. Así que, por el metalano. Con hueso por el metalano, así es. Ahí te va. Una con hueso por el metalano. Bone. Vamos a escuchar la rola, Bone-in, y regresamos desde España. We'll be right back. Y bueno, amigos, regresamos, ya sabes, aquí al Metalano desde España. Te mandamos por el Metalano. Así es, Metalano español. Así es, Bonin, de la banda Boné. Tengo que preguntarles de todas maneras cómo se pronuncia. Y luego le mando un mensaje por WhatsApp al amigo Ramón para que me diga cómo lo pronuncian. Porque está la diéresis y supuestamente es como una U, Bioné, pero no creo que sea Bioné. Vamos a preguntarles. Bueno, pues ya sabes, aquí regresamos a Larga Vida Metal Latinoamericano con sus siglas Metalano. Y escuchaste desde España por el Metalano. Así es, Bonin. Ahora toca el turno por una banda que le queda al Metalano. No, hombre, agárrense. Es el momento del Brutal Gore. Esta banda, ellos así se autodenominan. Ahora sí que les va el mugrero por el Metalano. Así es, Horda Caníbal, Minoé, brother, un abrazo. Es una banda con la que hemos tenido ahí mucha comunicación, mucho contacto. Y obvio, pues aquí estamos dándole difusión por el Metalano. La Horda Caníbal, ahí te va por el Metalano, la Horda Caníbal. El mugrero metalero por el Metalano, así es, desde México. Ahora, se volvió a preguntarles, unos dicen que son de Yucatán, luego escuché que Puebla y en su Twitter dicen Ciudad de México. A lo mejor están distribuidos por todos lados de la ciudad, de la República Mexicana, puede ser. Entonces, ahora por el Metalano, sí, el mugrero por el Metalano, Larga Vida Metal Latinoamericano, y la canción se llama Devorado. Así es, Horda Caníbal, vamos a escuchar el rolón y obvio, regresamos por el Metalano. Excelente, ¿qué les pareció? Así es, el mugrero de Horda Caníbal por el Metalano. Así es, desde México. para el mundo. Larga vida Metal Latinoamericano con sus siglas Metalano. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ahí le mando un abrazo a Noé, integrante, que es con quien tengo ahí este contacto. Síguelos, ahí están en YouTube. Síguelos, suscríbete a su canal, dale like a su música, compártela. Están en Twitter. ¿Ya les había dicho que soy tuitero? No, ¿verdad? Sí. Bueno, pues para que sepan, ya se me estaba olvidando. Me encuentras con mi cuenta personal, que también ya sabes que los miércoles estamos transmitiendo en vivo aquí en Metal Corrosivo, lo que es Terror y Metal Podcast. Bueno, esa es mi cuenta principal de Twitter. Me encuentras como @de_relatos. También la radio me encuentras como @RockyTerrorRD, o sea, Rocky de Rocky Terror Radio Digital, RockyTerrorRD. Y Metalano tiene su cuenta. Tengo que dedicarle tiempo, lo estoy arrobando, pero ay, amigos, pero también agradecido porque ahí me han estado contactando. Horda Caníbal sigue ahí, y búscame. Me tardo en contestar, te pido una disculpa, pero sí te contesto, sí lo checo. Pero créeme, andamos bien ocupados y bueno, pues ya ven que sus servidores tienen el ojo mocho, soy ciego, entonces uso artefactos para poder leer, por eso me tardo, ok, pero me tardo, pero soy seguro. Entonces sigue, @metalano9. Ahí me encuentras, ahí está un leoncillo con una guitarra y todo, y ahí está el Metalano. Así que síguenos ahí en Twitter, te digo, ya tenemos Metalano por el Twitter. Así que dentro del Metalano por el Twitter, pues ahí síguenos también. Y bueno, también obvio, pues sigue aquí la radio que nos está viendo las puertas, que es @metalcorrosivo, también ahí, búscalos, síguelos. Ay, güey, pues ahora toca, ya que andamos acá muy, pues muy metalanos, pues ¿qué te parece? Ahora te voy a mandar la costra de Chile por el Metalano. Así es, la banda de Costra, la Costra de banda de thrash metal chileno. Vamos con esta rola, se llama Cráneos Partidos. Así es, Costra, ahí le mando un abrazo a la manager de la banda, que también es locutora de nuestra radio, podcaster, nuestra amiga María Marcano. Marie, ella es la manager de esta banda, y le mandó, obvio, al integrante líder de esta banda, a Alessandro. Le mando un abrazo. Costra, desde Chile, la verdad, da chingón la Costra de Chile por el Metalano. Vamos a escuchar la rola y regresamos al Metalano. Yeah. Ay, híjole, amigos, yo la verdad estoy sorprendido de la calidad del Chile por el Metalano. La verdad, Chile tiene unas bandas. He escuchado varias bandas Chile y wow. La verdad, qué calidad, te repito, qué calidad de Chile por el Metalano. Costra, así es. Síguelos en sus redes sociales, están en Twitter, están en Instagram, los encuentras en Facebook. Y obvio en YouTube, los ayudas, ya sabes, escuchando su música, dándole like. Ahí están todas sus rolas de sus álbumes. Ahí están, escúchalas, compártelas y suscríbete a sus canales para que pues puedan monetizar y seguir adelante, ¿no? Con esto. ¿Te recuerdo? Metalano, larga vida metal latinoamericano, con sus siglas Metalano, difundiendo el metal latinoamericano. Metalano, así es. Toca el turno para el Aske por el Metalano. Así es. Aske. Mando un abrazo a mi brother Jonathan, el güey ese que se cuelga. Sí, ahorita está, siempre bromeo, pero no, güey. Resulta que sí, el cabrón. Bueno, se cuelga. Son de estos güeyes que se cuelgan con ganzúas y todo por la espalda, obvio, ¿verdad? Y por el metalano. El metal latinoamericano, obvio. Y ahí anda colgado el güey. Y anda haciendo tatuajes y la chingada colgado. No, no, no, está cabrón ese güey. Ese güey sí es hardcore, güey. Carnívoro, luciferiano y todo. Todo lo que representa el black death metal del Ecuador. Así que vamos con. Haz que por el metalano, la rola. Déjame acordarme, creo que la de December Die. Déjame acordarme, porque te digo, tengo mucha comunicación con mi brother Jonathan. El Jonah. Déjame te digo cómo se llama la rola. Se llama así, December Die. Así es, diciembre muere. Así que, vamos a escuchar el rolón. Y regresamos el Haz que por el metalano. Y bueno, amigos, regresamos. Bueno, ahí está. Como ves, el Aske por el metalano, así es. El Aske ecuatoriano, Black Death Metal del Ecuador. Aske, que ya están a punto de sacar su nuevo álbum, álbum completo, o como le llaman, álbum de larga duración. Y pues estamos pendientes. Es un amigo con el que estamos, tenemos mucho contacto. También ahí apóyanos. Es de los últimos episodios. El penúltimo episodio en Rock en Terror y Metal Podcast. Estuvo con nosotros y la verdad estuvo. Aparte que escuchamos excelente Black Death Metal del Ecuador. Pues lo que nos contó también nuestro brother Jonathan está. Está de horror. Y bueno, amigos, agradecido que hayas llegado hasta este punto del programa. ¿Por qué? Porque tengo dos canciones. Me voy a despedir con dos rolas porque si no, no me alcanza el tiempo. Me voy a pasar, no me quiero pasar mucho. Antes de retirarme, te recuerdo, apóyanos, sigue nuestra página de Facebook, es Rock y Terror Diario Digital, Radio Digital, en Twitter, también como @de_relatos, @metalano9, que es el de Metalano, larga vida metal latinoamericano, y también lo que viene siendo mi cuenta de @de_relatos. Y también a avisarte antes, también gracias, mando un abrazo a nuestros brothers allá a la revista Diario Digital Heavy Metal. Heavy Metal es ahorita inclusive de lo último, ahorita que estamos hablando aquí de Aske, que sobre el Acapulco Black Fest, que es un festival en el mar de Black Metal en México, ha de estar bien fregón. Ojalá que algún día pueda asistir, pues a escuchar, porque a ver, ni madres. No negocio en ojos, pero pues ahí con el bastón a ver qué chingados, que ni me avienten al pinche moshpit, ahí bueno con el pinche bastón ahí. Pero bueno, ir a escuchar de lejecitos, ¿no? Al Acapulco Black Fest. Así es, van a, pues ya está la lista para que cheque ahí, checa en el Diario Digital en Facebook, Twitter, Instagram. Chécalos, búscalos, ahí viene la lista de las bandas que van a estar ahí. Así que bueno, amigos, me despido con dos rolas. Una de ellas es de esta bandota colombiana de Black Folk Metal o Metal Experimental. Black Folk Experimental Metal de Serpentarios, con una de mis canciones favoritas o mi canción favorita, que se llama Manifestaciones. No me voy a cansar de poner esa rola, es mi favorita. Desde Colombia, Black Folk Metal. Y mi gran brother Roberto Aro. También pues él también me recomendó, también donde me despido también y saludo a Latidos del Metal, allá en la Argentina, donde ya también se va a retransmitir este programa. Mi brother Robert, él tiene una banda de Doom Goth Metal y se llama Idealicense. Pero pues como él es un artista, le gusta mucho el industrial y saca sus proyectos. Esta rola es industrial, de nombre Virus, de Idealicense. Idealicense, búscalo también en sus redes sociales, así como Serpentarios. Idealicense está en Facebook, está en YouTube. Idealicense, ahí está, dale like, suscríbete, comparte su música, así mismo como Serpentarios. Ellos están en Twitter, están en Instagram, en Facebook y en YouTube, Serpentarios. Y la de Manifestaciones todavía no sacan el single ahí, pero ahí vas a encontrar la canción del mismo nombre, Serpentarios. O la de, ay, hay otra, de las lágrimas, El Valle de Lágrimas, creo que se llama la canción. Chécala, es excelente, excelente metal colombiano. Pues bueno, amigos, me despido por el Metalano, nos vemos la próxima semana en el Metalano. Larga vida metal latinoamericano, hasta pronto. We'll be right back. condenado si sin razón el territorio das verdad en el campo santo gente invade cinco suelos cultura de retoños que un día fueron sus sueños el campo santo gente invade cinco suelos cultura de retoños que un día fueron sus sueños toman el conjuro viene la destrucción toma el conjuro la perfecta creación toma el conjuro viene la destrucción toma el conjuro la perfecta creación el ritual empezó la utopía abraza la muerte de oscuridad desnuda a las almas devastadas el ritual empezó la utopía abraza la muerte de oscuridad desnuda a las almas devastadas de la destrucción.